cuanto más seamos mejor. ¿Expectante para el toque que se viene mañana? La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperando. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Giandattista Gavazzi, integrante de la Intersocial Oeste de Montevideo. Bueno, un colectivo que está trabajando en esa zona de Montevideo y particularmente ahora con una problemática que es la construcción, la continuación de la ruta 102, que bueno, va a afectar los humedales y una cantidad de lugares, de casas, bueno, de la zona ahí de los humedales. Bienvenido, Giandattista, y muchas gracias por la comunicación. Buenas noches, mucho gusto de estar acá, y no, gracias a ustedes que nos permiten de comunicar nuestros problemas. Buenísimo. Bueno, Giandattista, contanos un poco, bueno, del cómo surge esta problemática. ¿El colectivo arranca con este tema o ya venían trabajando ahí en la zona? No, la Intersocial ya existe desde hace un tiempo, regrupa diferentes vecinos y es normal que yo tenga la voz que me vuelva. Para que lo podemos resolver. Ahí capaz que, a ver si ahí mejoró un poquito. Sí, bueno, igual me vuelve un poco. Puede ser que un poquito vuelva. Capaz que estoy con manos libres. No. Puede ser, pero no debería. Bueno, ahí, está bien. Bajamos un poquito. A ver ahí, ¿mejoró? Sí, ahí mejoró. Perfecto. Bueno, entonces ya está, había diferentes actividades, como la fiesta del río es una de las cosas que se organizaban. Pero cuando surgió esto de la ruta, bueno, se concentró sobre todo la Intersocial Oeste a ver las problemáticas que tienen toda la gente en estos 10 kilómetros de ruta. ¿Sí? Me dijo, pero antes estoy vacunado. Un empezar de alergia por el otoño. Bueno, sí. Esta época es fatal con las alergias, arrancan todas las alergias. Tranquilo, Giandattista, si necesitas tomar agua o algo, no hay problema. Ahí como para. Estamos. Bueno, a nosotros, los vecinos y las diferentes personas que estamos en actividades acá en la zona, nos llegó como una sorpresa esta ruta. Bien, ¿cómo? ¿Cómo se enteran de la...? Nos enteramos porque llegan expropiaciones a los vecinos de una zona que es Paurú, que son un asentamiento de más o menos 3.000 personas. Y hay unas 100 familias afectadas, unas 7 que van a ser expropiadas completamente y algunas fácilmente. Entonces, ese... nos trajo el conocimiento de este. Y después de diferente nosotros, por ejemplo, yo en mi caso estoy más cerca de Redención y Camalón, es otra zona, ¿no? Donde hay más chacras de eventos. Nosotros en nuestro caso tenemos un café, un agroturismo, recibimos turistas y todo así. Y a nosotros nos expropian y nos pasan la ruta de 4 días adelante de nuestras chacras. Bien. Y, o sea, ¿a usted le llegaron las Le llega la información de la expropiación, no hubo ninguna instancia ahí pública, ni no informaron del proyecto, no hubo nada. No, a nivel político no hubo nada. Nos llegaron unos psicólogos a encontrarse con nosotros diciendo que, bueno, la ruta se venía y querían ver el impacto que podía tener. ¿Psicólogos? Sí, unos psicólogos sociales. ¿De parte de...? Esto es una proposición que se le hizo al gobierno, cuatro empresas le propusieron el proyecto al gobierno. Y una de esas empresas todavía no tienen el trabajo, ¿no? Hay una licitación pública. Pero una de esas empresas ya empezó el trabajo con los sociólogos sociales. ¿Y cuál sería la justificación, digamos, vial? ¿Por qué es que se busca construir, qué es lo que supongo que dirán desde el Ministerio de Obras Públicas o de Transporte para la construcción de esta ruta? Bueno, ahí está la primera pregunta antes de llegar al problema que ocasiona esta ruta. Es la respuesta del ministro que la dio a todos los medios. Esta ruta se tiene que hacer. La gente la pide. Entonces, cuando empezamos a preguntar por qué se tiene que hacer, por qué gente la pide, eso no tuvimos respuesta. Pero lo que sí sabemos es, cuando preguntamos cuál es la capacidad de la ruta, porque ellos dicen unir la 5 a la 1. Las dos autorrutas, ¿no? Pero esas dos rutas ya se unen. Ya hay, la 5 termina en la 1. Sí, sí. Así que eso no es la justificación. Esto evita 7 kilómetros menos. Pero para justificar un gasto y un impacto a la gente, y sobre todo a la humedad de Santa Lucía, no sé si se justifica. Después, no son capaces de decirnos cuál es la capacidad máxima a todas las horas de la ruta existente. No son capaces de decirnos cuánto es en este momento la carga de la autorruta y por qué dicen que está desbordando. Pero, ¿por qué? Bueno, más que una hora en el día, el miércoles de mañana a las 7:30, cuando toda la gente va a trabajar a Montevideo, y todos los camiones están viajando, capaz que sí hay hay 3 accidentes en la ruta, ahí capaz que sí que está llena. Pero honestamente no lo han demostrado y no pudimos obtener números que comprueban que esto es una necesidad. 7 kilómetros dijiste que es la diferencia entre un camino y el que ya está. Sí, 7 kilómetros. ¿Y se sabe, por ejemplo, la inversión de qué monto es y demás? Bueno, es un proyecto que está financiado por el privado, ¿no? El llamado, entonces el gobierno pagaría por año. Ahí está. El ministro tiró un número, yo hablo porque yo fui durante 30 años ingeniero en Canadá, ¿no? He trabajado sobre proyectos de construcción de edificios, de rutas, y para una empresa multinacional de más de 5.000 ingenieros, ¿no? Entonces, tengo poco de experiencia, ahora me vine a jubilar a Uruguay, ¿no? Y me salí en esta zona justamente porque vine a buscar una tranquilidad y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí, cuando el ministro dice que va a costar 96 millones de dólares, es el costo que costaría la concesión. Y una vez que entramos, todos sabemos que cualquier proyecto que se hace en una zona húmeda, en un humedal, van a salir costos extra porque el suelo no es nunca lo que pensamos, y una ruta no es tan fácil de y como hay sectores sobrelevados, que hay intercambiadores y todo, probablemente que como todo proyecto público, va a terminar de los 96 millones costando 170, 180 millones. Bueno, y algo similar está sucediendo con el tren de UPM, ¿no? Que está, está costando bastante más plata al Estado por cosas que no se previeron en su momento. Sí, porque en verdad, cuando decidimos de hacer cosas que no conocemos, como pasar una ruta por un humedal, digo, yo por ejemplo trabajé en Canadá, y en Canadá hay una ley ahora que no se puede más construir en los humedales, porque salimos siempre perdiendo. Pero bueno, después de eso, lo que la gente tiene que saber, porque todos los uruguayos van a pagar, de esos 170 o 180 millones que va a costar, es plata prestada. Entonces, a la fin de los 15 años, cuando se terminara de pagar, el uruguayo por esos 10 kilómetros habrá pagado alrededor de 300 millones de dólares. No. Eso en la hipótesis actual de 90 millones de inversión. Sí, que dicen 96 millones, todavía no, les digo, ni siquiera se cerró el precio, pero bueno, no, yo se lo meto así, y si jamás un día se hace, se verán, digo, todos los proyectos empiezan con el mínimo y terminan, bueno, hay ejemplos, ¿no? Y tiene una, ¿cómo es el tema con el tema respecto a los humedales? Eso todavía es un área protegida, ¿verdad? Bueno, este proyecto, desde el momento que se hizo el puente, que el presidente Valle hizo el puente que cruza el Santa Lucía para la 1, siempre se pensó unir este punto con el este. Y en verdad, en los primeros puentes que se había presentado, cruzaba esta ruta, este anillo, cruzaba en pleno humedal, en pleno río mismo. El proyecto original de la ruta 102, digamos. Sí, digamos lo que se estuvo pensando. No. Pero durante el gobierno frente amplista se estudió y se llegó en 2015 a declarar zona protegida los humedales de Santa Lucía. A partir de ese momento, tenemos que parar de pensar que lo que habíamos propuesto antes era de nuevo posible. Hay que cambiar. Digo, no es que los políticos estaban mal en esa época. Ellos no tenían en cuenta una zona protegida. Hoy tenemos en cuenta una zona protegida y este gobierno no respeta la ley de 2015, el decreto de 2015, y decide de cortarla en pleno humedal. Él dice que está al límite, que Camalote ya existe, pero son 4 días que van a cortar un humedal y a partir de ese momento no sabemos cómo va a empezar a reaccionar ese humedal. O sea que el impacto es innegable de la ruta 4 vías por el medio del humedal. Y un ancho, supongo yo, bastante importante de esos 10 kilómetros, debe haber un buen tramo que sean de humedal. Sí, el humedal, la naturaleza lo pensó para justamente protegerse. En este caso es un humedal especial porque tiene el agua salada del Río de la Plata y el agua dulce que viene de Santa Lucía. Entonces, un humedal que recibe, depende de los vientos, o salado, o dulce, y se crearon cosas que no existen en otros lados. Pero además, es lo que impide que Melilla se inunde. Y jugamos a ser dioses y empezamos a afectarlo, metiéndole una ruta que lo corta, vamos a terminar cuando tendremos una lluvia que una todos los 100 años que ahora aparece en uno de los 10 años, se va a inundar toda esta zona. Y hay que decir también que esos 10 kilómetros cruzan 9.8 kilómetros de tierra rural trabajable. Ahí está. Ahí hay chacras y hay un asentamiento, también decías, con nada menos que 3.000 personas viviendo. Viviendo. Que bueno, el impacto del ruido, de la polución, cuando estamos hablando de 100 camiones, 50 camiones por hora, ni siquiera se ha exagerado, pero la acumulación directa sobre la ruta va a estar afectada. Después, para expropiar lo menos gente posible, para reducir los costos, no han respetado las reglas. Una ruta de 4 vías que se va a 100 kilómetros por hora, tendría que haber 50 metros de cada lado para si un camión pierde el control y se va. Y en este momento lo que expropian está a 10 metros en esta casa. Tremendo. Entonces, el proyecto es una proposición del privado, no está pensado con la gente del medio, con los científicos, y por eso nosotros fuimos a preguntar a científicos de decirnos lo que puede pasar y presentamos al ministerio, a los de ambiente, al ministro de transporte, a la intendenta, pero por ahora cero respuesta. Claramente es un proyecto que no surge de una necesidad, sino que surge más bien de un interés económico y de un interés de buscar inversión privada, ¿no? Me hace mucho acordar al proyecto Neptuno en ese sentido, ¿no? Es como crear una necesidad que en realidad no existe, o por lo menos no es tal, no surge de ahí el proyecto, sino que en realidad se busca un interés económico y, por lo que nos estás contando, no solo se saltean ciertas normas de seguridad, sino además de procedimientos de audiencias públicas, consultas a la sociedad, distintos mecanismos democráticos que, además de los legislativos respecto a, por ejemplo, las áreas protegidas. Sí, cuando toman las decisiones el gobierno siempre dice que el ambiente, el social, el económico es importante. Pero acá, como todos los proyectos en verdad, las dos otras son excusas para hacer un buen gobierno, pero lo que importa es lo económico. Entonces, acá sacan esos fantasmas de que vamos a crear empleo, entonces los sindicatos de la construcción están de acuerdo porque durante un año y medio va a haber gente trabajando, y después los ganadores de todo esto, ¿quién son? Son las compañías de transporte de camiones que necesitan transportar cosas a Paraguay, a Argentina y a Brasil, y solo necesitan transportar Uruguay, porque las cosas no son idiosincráticas, son cosas que vienen de otro país y las transfieren de Chile a Brasil, y lo más rápido pueden pasar por Uruguay es mejor. Esas empresas, ¿qué pagan? No, son los usuarios. Bien. ¿Cómo están trabajando ustedes el tema de este conflicto, de alguna manera, respecto, bueno, a la construcción, a los distintos sindicatos? Ustedes, como Intersocial, ¿cómo están trabajando el tema y llevando el conflicto adelante? ¿Y cuáles son las medidas que tienen pensadas para los próximos días o semanas? Bueno, nosotros ahora estamos en un... Una vez que constatamos la realidad y la velocidad que esto... primera cosa, el decreto presidencial salió el 23 de enero. No podíamos ni tener un abogado ni presentarnos en corte para perder un amparo. Entonces, primera realidad. Entonces empezamos a ver expertos para ver si lo que nosotros pensábamos como personas teníamos razón, y ahí empezaron a agregarse organismos y estamos buscando cada vez más apoyo, y a nivel político tratamos de que al menos esto se meta sobre la mesa y se discuta. Pero en verdad a nivel la intendencia la primera que dijo, ¿por qué no paramos la licitación y hacemos consulta? Pero todavía no hay nadie que políticamente se ha preguntado por qué vamos a gastar estos millones de dólares para una ruta que nos va a tocar el único metal protegido de este nivel que tenemos, y es uno de los tres que hay en América Latina de este tipo. ¿Por qué vamos a tocar algo que puede traer problemas con el agua potable, con la manera en que tenemos de vivir en el contenido rural? Este sector acá produce 70% de la fruta de Montevideo. ¿Por qué hacemos esto? Y hay otros intereses. Nosotros estamos encontrando cosas que nos deja dudar de ellas. Cuando sabemos que el ministro del transporte fue presidente de la Asociación de los Camioneros de Uruguay durante años, que es director de su propia empresa de camiones en San José, de las otras, que hay tres o cuatro compañías que pertenecen a su familia, que transportan cosas entre. Y eso se ve todo en internet. Entonces, para mí hay un interés a nivel del gobierno de sacar un proyecto para decir que durante estos años hicieron este proyecto, y hay también un interés personal a nivel del ministro. Claramente hay un conflicto de intereses. Capaz para terminar, ¿esto depende de la intendencia de Montevideo? El área en el cual se va a construir es de la intendencia de Montevideo, ¿verdad? Sí, está solo en Montevideo, no toca ningún otro departamento. Entonces, la junta departamental tiene que dar la aprobación. Todavía no es claro para nosotros si esa aprobación es necesaria o si el gobierno puede decir que esto es algo nacional, que si no se hace, Uruguay podría venir a tener unos problemas muy graves en el futuro, todas esas cosas. Pero honestamente, aparte de decir, este proyecto se tiene que hacer, es evidente, lo vemos, venimos capaceándonos acá y se necesita esa ruta. No hay nada técnicamente y a nivel de números que se ha puesto sobre la mesa para decir, mira, si no hacemos esto, Montevideo le va a pasar esto o esto. Nosotros también nos hemos sentado a proponer soluciones para reducir la circulación sobre la ruta 5 para que esto funcione sin hacer una nueva ruta. Ahí va, ¿cómo ser? Como por ejemplo, los intercambiadores de la 102 y la 5 se tiene que hacer. El intercambiador a nivel de retención se tiene que hacer. El cambiador en la cárcel se tiene que hacer. Después, si alguien calculó la llegada del tren que tiene del norte, que va no solo transportar las cosas de UPM, va a estar disponible para pasajeros y para traer también cosas de otras empresas, hasta mismo camiones pueden transportar los tres. Bueno, eso va a reducir de bastante. Después están otras posibilidades, como por ejemplo lo que se ha hecho en ciudades como Boston o Nueva York. Los camiones no pueden circular de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, porque es la hora pico donde se precisa entrar la gente a trabajar. Entonces se reduce a la salida las cosas entre las 5 de la tarde y las 8, los camiones no pueden circular en ese pedazo de todo el mundo. Entonces eso reduce. Después la vía tapada para los ómnibus, la gente que hace tres personas en auto, los taxis, esto también reduce. Y después la última solución para esto, donde yo trabajé en el 4 en la zona de Ottawa, Canadá, es parques de autos. Por ejemplo, la UAM podrían recibir 7.000, 8.000 autos que tienen de frente de cajetones, de las piedras, que estacionan el auto ahí, suben ómnibus que los llevan a las eso reduce la gente con el poteo, reduce la cantidad de gente sobre el autobús. Digo, soluciones técnicas así que se han probado son una cantidad. Clarísimo, Jean Batista. Y bueno, también a esto que decías de los horarios en Nueva York, por ejemplo, para los camiones, ahora se suman los 200 camiones diarios de UPM también, que van a estar durante un tiempo, que van a ser parte de ese tramo, va a ser un colapso. Para quienes viajamos diariamente a Montevideo, claramente va a haber un colapso ahí por justamente no haber una organización y no priorizar. El secretario del Ministerio de Transporte dijo que no había ningún problema, que la ruta podía tener esos 200 camiones. Claro. Entonces, de un lado, estamos justificando que tenemos que hacer una ruta más, porque, digo, también hay que explicar a la gente. Dijimos que estamos haciendo un anillo, pero un anillo. Es un anillo que hay uno, por ejemplo, en Nueva York, en Washington, en Montreal. Es un anillo que da vuelta de toda la ciudad y que permite a alguien que vive en una parte de la ciudad de ir en la otra zona o trabajar o hacer sin cruzar la ciudad. Entonces sale. En este caso, no se trata de un anillo. Se tratan de una desviación para que los camiones pasen por otro lado. Y esto, con las rutas de acceso que tenemos antes de llegar a la televisión, ya está hecho. No se necesita más. Al menos por ahora no. Y sobre todo estamos viendo hacia otra cosa que los campeones. Porque en todo el mundo, el gasoil, no se está más usando. Y entre pocos, por ejemplo, en Francia, no va a existir más autos a nafta y camiones a gas en 2035. Y estos son en 12 años. Así que nosotros estamos construyendo cosas para camiones que no van a existir capaz que entre 20 y 30 años. Está clarísimo. Y la intendencia de Montevideo no se está pronunciando, evidentemente, no está tomando una postura fuerte tampoco, defendiendo, por ejemplo, los humedales, que es de alguna manera una parte importante del departamento, ¿no? Sí, digo, Montevideo no se está dando cuenta. Creo que nosotros es lo que estamos tratando de hacer, saliendo públicamente. Y hoy estuvimos así en el río pasando documentación para explicar a la gente que es una riqueza que tiene Montevideo, que el montevideano no se da cuenta, pero es importante, porque es un río súper importante que tiene. No, el humedal es inmenso, además, ¿no? Estamos hablando ahora que la ONU, hay tres países latinoamericanos, Colombia, México y Ecuador, que deciden que van a tratar en los próximos años de no sé cuántas hectáreas de humedad quieren tejer y hacer proyectos para que no se destrocen, porque todos los problemas que tienen de agua y de inundación vienen de hechos que destrozaron esos humedales. Está clarísimo. Jean Batista, dos cositas. Esto no pasó por la Comisión de Cuenca, supongo, del Río Santa Lucía, por donde va a pasar la ruta. Y, ¿no? No. Bien. Y ahí ustedes, o por lo menos que hayan audiencias públicas, ¿eso han hecho alguna petición al respecto? No, en este momento estamos tratando de ver con un abogado cómo podemos, porque en verdad, la licitación cerraba el 6 de mayo, lo que era imposible, porque eran 3 semanas para presentar la oferta. Eso quería decir, para las empresas protestaron, porque solo podían someter algo a empresas que ya querían hacer. Entonces ahora se va a cerrar de mayo. Entonces no nos da mucho el tiempo. Lo que tratamos de hacer es que todos los organismos, y tratamos que el intendente tiene esa capacidad de parar esto y decir, no, necesita ser más concentrado, necesita que vea otras cosas. Nosotros tenemos solo, estamos tratando de tener un encuentro, pero en este momento estamos ocupando con otras cosas, me parece. Bien, ¿y cuáles son las empresas que propusieron la obra? Las empresas que propusieron inició las obras son Servian, Grinor, Molinsur, TSI, Ingeniero. Bien. Pero por ejemplo, ¿no? Cuando miramos las cosas, por ejemplo, el plano que aparece en la aplicación no lo hizo el Ministerio de Transporte con la proposición de la ruta. Es la proposición directa de esa empresa que solo le sacaron los logos de ellos y pusieron eso en la licitación. Es algo bastante extraño. Y otra cosa, por ejemplo, la compañía Serpian, que es una compañía de cemento para la ruta de aparatos. Por ejemplo, este año es la patrocinadora del proyecto Sembrando, que apareció así dando plata a un proyecto de la ex mujer de gente. Me parece muy extraño, si está dando para un proyecto con el gobierno y del otro lado dan plata para algo que en los tres años no tiene nada que ver con Fernando, ¿no? Pero está, eso supongo que un periodista se va a tomar el tiempo de mirar a Fernando. Está clarísimo. Bueno, Jean Batista, agradecerte mucho la comunicación y bueno, los micrófonos de Spica quedan abiertos para bueno ir recibiendo distintas novedades que vayan habiendo sobre este tema y bueno, y ojalá que se pueda frenar este proyecto que no tiene ninguna justificación. Que la gente que quiere implicarse se acerque a Intersocial del Oeste y que ahí los vamos a aceptar porque queremos que toda la gente que va a tener un con este proyecto, bueno, pueda, ¿no? Y lo importante acá, el único que seguro no se puede dar es el humedal. Lo tenemos que decir que el agua es el futuro de este para los próximos años. No, si no empezamos a estar, hay cosas que tenemos que tener que ver, como el y todo eso. El agua. Creo que somos, así que gente que está interesada a ver lo que está pasando, quiero acercar a la Intersocial. Buenas, muchísimas gracias. Capaz que después te pedimos que nos mandes por escrito un contacto o algo así como para poder difundirlo en los mensajes de la radio, Yendotista. Muchísimas gracias por la comunicación y les mandamos un abrazo grande desde Colectivo Spica. Muchas gracias. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Quizá la noche oscureció las cosas, o fue el alcohol que me inundó el calor. Pero esa voz que me grita tu cara solo me pide entenderlo. Otro calambre al despertar. Charlábamos con Jean Batista Gabassi, integrante del Intersocial Oeste de Montevideo, que está enfrentando este proyecto sobre de extensión de la ruta 102 sobre los humedales del río Santa Lucía. Una locura. Pobre yandatista que andaba con alergia. Yo creo que era alergia a la intransigencia del Estado. Es un tipo de alergia de ese tipo. Yo, no es el polen, es el polvo que levantan estas obras que huelen mal. Una cosa así. Así es. Se tomaron lo del gasto del Estado muy por el lado del gasto y del Estado. No para satisfacerlo a beneficio de la gente, ¿no? Sino para gastar nomás. Para gastar nomás. Qué cosa, che. Y cuando dicen lo que mata la humedad, esto es lo que mata el humedal, ya sabemos lo que mata el humedal, la ruta. Vale, las construcciones estas de todo tipo, cómo andan construyendo por todos lados, que uno no sabe para dónde va a arrancar, ¿vio? Y ni para quién es, porque yo iba a venir a lo más bien, pero ahora no sé para dónde ir ni para dónde volver. Las cosas de lo cuando perdido. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. No sé si quería decir algo más sobre este tema, algo serio, porque yo me puse, vio que yo me veo un poco para el lado. Díganos, que capaz díganos, que no está. ¿Qué va a escuchar? No, no, decime vos. Vamos a escuchar a Leti Tassi, pero decime vos qué decime tema. Decime vos, Terfilo. Vos. Ah, no. Ah, claro, mire. Mire cómo se llama el tema. ¿Sabe cómo se llama? Dígame. Decime vos. Parará. Amor.